me siento distinto a los demás. No canto los ríos ni puedo bailar de igual igual. Seré por siempre lejano espectador, con ansia de ver entre mis manos danzar alguna tanto bailo al son de toque.